¿Qué sería? Anda a cobrarle a Montoto. Anda a cobrarle a Montoto, claro. Puede ser. Que encima tiene, debe tener un montón de oficinas guarda, para que le cobren, ¿no? O sea, tiene. Claro. Tiene y, amigos en todos lados. Y debe tener personal especializado para cobrar también. Sí. En particular, sí, ¿no? Sí. Te cobran rodillas. Claro. Si no pagas. Sí, sí. Otra. ¿Podemos hablar un ratito de algo lindo? Sí. ¿Les parece? Ponele. No, estuvimos de fiesta acá en Latín. Sí, qué acá linda fiesta. Qué buen momento que hemos pasado. Gracias a todos los que se acercaron. La verdad que es lindo compartir así. Saber que no estamos solos en esta locura. Sí. Radial. Muy lindo, linda tarde. Le avisamos a Gladys, si nos está escuchando, que está acá su sombrero. Sí. Este. Y su premio ganado. Y su premio ganado también está acá. Sorteo. Este. Ah, y agradecía a Mariano Fortuna que ya fue a retirar porque el maldito fue el que se ganó el libro de Lucio. Sí, es verdad. ¿Te acordás es verdad, ahora? Es verdad. Sí. Cerca de casa pegaron bombones, vino. Hasta ¿probaste ahora, algún bomboncito? Nada. Ni bombones ni vino. Qué fea la actitud. Malísimo. Yo pensé que ibas a traer alguno hoy acá. De... Pero bueno. No llegan no, a eso. No. La verdad que lindo, habría que repetir algo, ¿no? Algo así, juntarnos de vez en cuando ahí, sí, entre los vecinos, los amigos de la radio, todo. La verdad que un buen... A mí me quedó como imagen, como foto agridulce, que no tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la situación, que el premio más festejado fue el paquete de yerba y el paquete de azúcar. Pero fuera de eso, que es una situación agridulce, objetivamente entre vinos, artesanías, libros, bombones y demás, que el premio más festejado, cuasi gol, de Messi en el Mundial, fue un paquete de azúcar. Bien. Igual nos espera un próximo festejo. Ahora... Se viene. Sí, ahora me voy a entrar. Vamos a hacer esto. Todos los miércoles vamos a entrar en vivo. A ver si hay novedades de NACOM. Bien, bueno, bárbaro. Hay un gran festejo hoy, capaz que sorteemos dos paquetes de yerba y dos azúcar, dos kilos de azúcar. ¿Y quién? ¿De dónde estamos? Ahí sí quebramos. Sí, lo felicitamos a Walter, gran escucha también. Que le mandó saludos. Sí, que sí, fue sí. Quien se ganó. No te envidiamos, Walter, ¿sabes? No te envidiamos. Así. ¿Quién donó el azúcar? No lo sé, algún millonario. Tenemos un especial por el 11 de septiembre que vamos a pasar a escuchar en este momento antes que se acabe el programa. Vamos.

cuando manda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. En otro orden, hoy día fue encontrado en el patio 29 el cuerpo de Bautista von Schoven. ¿Lo escucharon? Sí. ¿Qué le parece a usted esos hallazgos de esos cadáveres en el patio 29? Una sorpresa, felicito, lo buscaban el cadáver. ¿Pero a usted le parece que en Chile aún podría ser general? ¿Podría usted seguir insistiendo que en Chile no hubo detenido desaparecido después de encontrar estos cadáveres? Yo nunca, señorita, le vuelvo a decir, a todo lo que le he dicho, hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB. Ahora puede salir. Este país, fíjese, ya tiene 18 años, hizo lo que hicieron ahora allá en Rusia. Hizo el país nuestro, hizo lo que hicieron allá. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado incluso en una sola tumba dos cadáveres, por ejemplo? ¿Ah? En una sola tumba dos cadáveres enterrados. Pero es que economía más grande. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Yo me llamo Pablo Cepeda Camilleri. El 11 de septiembre yo era escolta del presidente de la República, doctor Salvador Allende, y me encontraba aquí en el Palacio de la Moneda. Pero el año 73 en el Palacio de la Moneda fue un caos muy grande que significó el término de la democracia, el comienzo del fascismo con una dictadura cívico-militar adornada con ribetes de democracia, con la participación muy activa de las fuerzas de derecha y ultraderecha, con el imperialismo norteamericano, porque la CIA estuvo metida desde un inicio, de antes del 73. Y eso para nosotros fue muy significativo porque marcó nuestras vidas durante estos 50 años. Hoy en día se conmemora, para mí no hay conmemoración en estas fechas, porque en definitiva uno tiene el recuerdo vivo de lo que ocurrió el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda particularmente y en Chile, donde se perdieron cientos, miles de vidas, de personas, de jóvenes, de hombres con grandes capacidades que no lo dejaron desarrollar, como Víctor Jara, que fue un gran cantante, el cual me lo encontré también ahí en el Estadio Chile, antes que fuera asesinado. Y eso ha sido lo que ha marcado mi vida. Desde un inicio uno se recuerda de todo. Desde el momento que me tocó el día 11 de la madrugada, 10 de la madrugada, que me tocó hacerle la guardia al presidente de la República al lado de su dormitorio, en Tomás Moro, y que de ahí salimos en la mañana en dirección al Palacio de la Moneda con la escolta A y la escolta B, las dos escoltas, de los cuales solamente hoy en día quedamos dos vivos de la escolta del presidente de la República. Los otros fueron la mayoría asesinados, fueron llevados al regimiento Tacna, y de regimiento Tacna fueron llevados a Verdegüe, donde los fusilaron y después los dinamitaron, creyendo que con eso hacían desaparecer la consecuencia, los principios y la lealtad que tenía cada uno de los compañeros con el proceso revolucionario del doctor Salvador Allende. Y eso creo que es lo que me marca hasta hoy en día, porque eso marca en realidad lo que significa tener fuerzas armadas que no son capaces de visualizar que el papel que ellos tuvieron era de defender al gobierno constitucional y al pueblo de Chile. Sin embargo, se transformaron en los más traidores que hoy en día existen, hasta hoy en día. Y que creo que lo único que le enseñan a esos pobres muchachos es, no hay nada más. esto es una canción actual, esto es una no, canción vieja, no, actualizada. Esta canción debe tener 35 años, algo así. Pasa que en el estallido se escuchaba mucho. ¿Qué es que estamos escuchando? Estamos escuchando a Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran, que habla de lo que de que habla la juventud después. Estamos hablando de todo el proceso, de toda la dictadura de Pinochet, y ahí se ve reflejada la poca esperanza de los chicos. Dice, nos dijeron cuando chicos juegan a estudiar, los 12 juegos o las 12 materias que teníamos por año, y cómo nos quedamos ahí pateando piedras. Por sí, eso sí. Nos pedían un lance del baile de los que sobran. Pero es versión alegre, yo estoy pensando, o sea, no conozco nada a Los Prisioneros, perdón, mala mía, pero imagino que son una especie de twist de Pipo Chipolata, o sea, como estoy diciendo algo serio, pero estoy diciendo con un ritmo festivo. Sí, algo así, puede ser. Yo traía más temas, pero a Gonza no le gusta Los Prisioneros. Me llega un mensaje. Hola, desde Buenos Aires acá. Néstor, Sol y las gatas. Vamos, Vero. Gracias. Gracias, Sol, Néstor y a los gatitos. Llegaron un CD de Los Prisioneros. Sí, era en realidad... Se llaman Los Prisioneros porque ellos hacían cover de Charly García. Va Charly García a Chile, se entera y lo hace meter en cana. Esto habla muy bien de Charly García. Y de ahí se pusieron Los Prisioneros, pero todas las letras hablan de una realidad, de lo que pasaba. Y de hecho, como te digo, en el estallido, si hay un tema que sonaba, era eso. Porque ya era una protesta, fue un estallido por la situación que se vivía y ya lo reflejaba 30 años atrás, más de 30 años atrás, Los Prisioneros con este tema, que me acuerdo que se pegó mucho por eso. Se me anuló la cabeza, no puedo dejar de pensar que Charly García es un botón. Bueno, antes que se nos está acabando el tiempo, sí, y sí. No quiero dejar esto afuera, no llegó. Volvieron las intimidaciones de desalojo a familias que habitan en inmediaciones del nuevo proyecto de tren en Tilcara, Jujuy. 20 familias de Radio Estación fueron intimidadas por el fiscal Fernando Alancay. Deben desalojar sus hogares en un plazo de 5 días. La notificación corre desde este lunes 11 de septiembre del 2023. Hay preocupación y malestar por parte de los vecinos que no tienen propuestas coherentes por parte del gobierno de Jujuy, acorde a su necesidad y resarcimiento de sus viviendas, de importantes construcciones de edilicios. Bueno. Sigue avanzando en Jujuy. Deberíamos comunicarnos con Jujuy, ¿no? Porque... Sí. Sí, sí, sí. Habría que volver a comunicarse. Va tan rápido las noticias que uno... Lo que ayer era importante, de repente... Sí, bueno, yo quería volver a recordar que lunes 18, en planada de tribunales, 10 de la mañana, pedimos saber qué pasó con Delia. Cómo va la causa y para seguir buscando a Delia. Y que este 16 se conmemora una fecha más de la Noche de los Lápices, ¿no? Fechas que tenemos que tener presentes todos. Vamos. Estoy entrando en Acom. Un segundo. Un segundito. Es del año 86, El Baile de los que Sobran. Sí, sí, sí. Después voy a traer más temas. Avisá con anticipación. La parte heavy de Los Prisioneros. Sí, no, era. No sé si. Claro, me cuesta hacerlo los twists. Pero sí, había mucha. Tío, por lo general, la música de reclamo está asociada con el ritmo cansino, sí, el cantautor, sí, y demás. Claro. O la banda poderosa, el metal y demás. Pero no con el ritmo festivo. Claro, no, sí, tenés razón. Inmediatamente estaba pensando, pensé que se trataba de Cieguitos, que era... Claro. No, no, eran todos, alguna vez hemos puesto acá las industrias. Que también habla de las industrias, mueva las industrias. Habla de eso, que quería volver a escuchar el sonido de las industrias. Ah, ya se abrió la importación, olvídate. Cuando yo llego a vivir acá en el año 88, todos con mi hermano sorprendieron. Industria argentina. Claro. Oh, en Latinoamérica se hacen cosas. Claro, sí. Era todo muy así. No hay novedades por ahora. Bueno. Vamos, Nacom. No, vamos a boletín oficial. Vamos a boletín oficial. En la concha nos dijo aguante está todo la bien. Com. Sí. Boletín oficial de Lenteja. Claro. Bueno, nada, para nos estamos escuchando el miércoles que viene. Hay que ir repensando todas estas cosas, hay que ir hablando, no sé. Sí, se viene la noche. Y a mí me gusta la noche, pero esta noche no. Esta noche que se viene es muy oscura. Si vos que siempre tenés mensaje esperanzador, hoy decís eso. Después te muestro el WhatsApp. Allende, presente, ahora y siempre. Esto fue un día. Sucederá.